Pero no, no quisieron. No le hicieron caso en todo. Hay que conocer quiénes son los que están utilizando el poder. No tenemos que creer que el poder descansa de manera abstracta en elementos neutros de nuestra sociedad. No, no. El poder lo tenemos cada uno de nosotros. Solo si entendemos que el poder es nuestro también, podremos ejercer en algún momento el poder de manera protagonista para cambiar la sociedad en la que vivimos. ¿Y de dónde le viene el poder? ¿De dónde, dónde radica el privilegio que le está permitiendo a una oligarquía, un grupo social cada vez más minoritario, manejar con tanta fuerza, con tanta intensidad los resortes de nuestra sociedad? Naturalmente, esa capacidad de decisión tiene muchas dimensiones. Antes lo decía, no se tiene más poder solo por disponer de más dinero. No se tiene más poder solo por disponer de más tanques, también por disponer de más capacidad de convicción. Pero sí es cierto que hay un elemento que hoy día en nuestras sociedades está teniendo una importancia cardinal y que está siendo ocultado de una manera singular a la ciudadanía, que es todo lo que tiene que ver con el dinero. Nos están siendo esclavos de eso que Shakespeare llamaba la gran puta universal, que es el dinero. Y encima nos están haciendo creer que el dinero es lo que nos está liberando. Por eso creemos que es importante conocer bien lo que es el dinero. Cuando a la mayoría de la gente se le pregunta qué es el dinero, nos dice, el dinero es pues las monedas y los billetes. A partir de ahí viene una confusión. La gente entiende que el dinero es las monedas y los billetes y además que el dinero simplemente sirve pues para ser un instrumento para el intercambio. Somos muchos, tenemos poco tiempo aquí, no se trata de hacerlo, pero si yo preguntara a cualquiera de ustedes y le dijera, a ver, ¿para usted qué es el dinero? ¿Qué le da el dinero? ¿Qué te da a ti el dinero? De comer. ¿De comer? ¿Para qué te sirve? Para esclavizarte. No, te acabo yo de decir que te esclaviza, pero si te da de comer, no me digas luego que te esclaviza. La mayoría de la gente vincula el uso del dinero al intercambio, a las transacciones. Ustedes salen por la mañana de su casa y llevan más o menos dinero en función del volumen de transacciones que van a hacer al cabo del día. Si van a tomarse un par de cafés y al tomar un autobús, pues a lo mejor con 4 o 5 euros será suficiente. Si van a pagar el piso, la mensualidad del piso, tendrán que llevar más. Efectivamente, para la inmensa mayoría de la gente, el dinero es un instrumento y creemos, por lo tanto, se tiende a creer que es un instrumento neutro, es un objeto para el intercambio. Pero la primera falsificación que se hace de las palabras y de su sustancia es tratar de ocultar lo que de verdad hay detrás del dinero. Detrás del dinero, aunque no seamos conscientes la mayoría de nosotros, lo que hay es poder, poder de satisfacción y poder de decisión. Quien más dinero tiene en nuestras sociedades tiene más posibilidad de satisfacerse, como nuestra amiga decía, de comer. Come mejor quien tiene más dinero en una economía como la nuestra. Y, por supuesto, el dinero da poder de decisión. Esa es la primera confusión, porque todos ustedes han oído hablar y han oído pronunciar esa idea con pleno fundamento, con plena fuerza, que los temas del dinero, los temas monetarios, los tiene que resolver un banco central, los técnicos del banco central. Lo han oído ustedes muchas veces. Como si los asuntos del dinero fueran como las piezas de un reloj, que el relojero sabe perfectamente cómo tienen que ir y no afecta a nadie, porque para que funcione el reloj, cada pieza tiene que estar en su sitio. Sin embargo, el dinero, acabamos de ver, es algo que da poder a quien lo tiene. Por lo tanto, si da poder a quien lo tiene, no puede ser indiferente dónde esté, en qué manos esté el dinero. Por lo tanto, no es una cuestión técnica, es una cuestión política y de primer orden. La segunda confusión sobre el dinero es todavía más grave, si cabe. Porque cuando se le pregunta a la mayoría de la gente, ¿de dónde viene el dinero? ¿Qué crea el dinero? Pues la gente normalmente dice el Estado. Las monedas y los billetes los asociamos a que los crea el Estado. Ahí hay una confusión importante porque, en realidad, las monedas y los billetes representan algo así como el 5, el 6 o el 7%, depende de los países y las coyunturas, en el total de todo el dinero que circula en la economía. Es muy poco el que usamos en monedas y billetes. La inmensa cantidad, la mayor parte, la mayor proporción de dinero que se utiliza en la economía es el llamado dinero bancario. ¿Por qué dinero bancario? Pues porque lo crean los bancos. Esa es la segunda gran ceguera. La gente normalmente no es consciente de que el dinero lo crean, la inmensa mayoría del dinero que utilizamos lo crean los bancos. Voy a poner un caso muy sencillito para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo. Supongan ustedes que yo tengo un billete de 100 euros, que es el único dinero que hay en la economía. Viene mi amiga, ¿cómo te llamas? Esther. Viene y me dice, Juan, ¿me prestas 20 euros? Si yo le presto 20 euros a Esther, el dinero que sigue habiendo en la economía sigue siendo 100. Solamente que ahora 20 están en el bolsillo de Esther y 80 están en mi bolsillo. Supónganse, sin embargo, que aparece por ahí un señor enchaquetado, la corbata roja, muy simpático, amable, señor, digamos, botines, por poner algo. Me habla, me convence, hombre, Juan, mire usted que tiene dinero, lo va a perder, usted que aquí una conferencia mañana allí. Sería mucho mejor que usted deposite el dinero en esto que yo he creado, que se llama banco. Total, me convence y además incluso me dice que me va a dar el 5% de interés al año. Digo, ah, pues perfecto. Ingreso mis 100 euros en el banco. ¿80? No, era un caso nuevo. Yo ya Es un ejemplo nuevo, un caso, segundo caso, ha llegado el señor Botines, empezamos de nuevo y yo deposito mis 100 euros. Me da una tarjeta de débito, me da una chequera, ya las chequeras casi no las usamos, ¿no? Y yo con esa tarjeta puedo ir a los cajeros y gastar 100 euros. Viene Esther y me dice, Juan, ¿me puedes prestar 20 euros? Claro, le tengo que decir, pues mira, te los prestaría encantado, pero el otro día vino aquí un tipo muy simpático, he hecho allí un depósito en un banco que ha creado y no lo tengo, ve allí a ver. Esther va al banco, como va todo el mundo al banco, como el conejo que va al degolladero, pensando a ver si el director del banco, el señor Botines, le hace el favor a Esther de darle un préstamo de 20 euros, porque Esther lo necesita. Botines, que eso sí, además de ser simpático, tiene una gran habilidad y para hacer este tipo de cosas y ganar dinero, habrá pensado, si yo a Juan le doy el 5% y alguien viene y me pide un préstamo y le doy el 7%, voy a ganar dinero. De tal manera que cuando llega Esther al banco de Botines, Botines está frotándose las manos, pero lo más seguro es que enseguida le diga a Esther si tiene nómina, si tiene avales y tal, le pondrá pegas, pero terminará dándole 20 euros en préstamo. Seguramente ni siquiera le dé el billete de 20 euros, sino que simplemente hará una un apunte en sus cuentas, en su balance, y en el cual anotará que Esther tiene una deuda con el banco de 20 euros y que el banco le proporciona a Esther 20 euros en capacidad de pago. Y le da una tarjeta, por ejemplo, con la cual Esther puede gastar. ¿Cuánto dinero hay después de que el banco le haya dado el crédito a Esther? ¿Cuánto dinero hay? 80, ¿no? ¿80? ¿En toda la economía cuánto hay? 100. Vamos a hacer las cuentas. Esther dice que 100. O sea, este es el pago por haberte sentado aquí. Hagamos las cuentas. Yo tengo y puedo gastar 100 euros. Con mi tarjeta puedo gastar 100. Esther puede gastar 20. Luego, ahora en la economía hay 120 euros. Esto no es magia. Esto es sencillamente que el banco no ha creado monedas y billetes, lo que llamamos el dinero legal, porque eso siguen siendo 100. Pero sí ha creado medios de pago, dinero bancario. Ha hecho una anotación en el papel y ha creado medios de pago. 20 euros en medios de pago. ¿Se dan cuenta? Esto en realidad lo descubrieron algunos moralistas al final de la Edad Media. Y alguno de ellos incluso llamó a esto lo llamó el dinero caligráfico. Porque decía, oiga, esto no eran banqueros entonces, pero lo hacían así. Y ahora lo que aparece es el dinero bancario. ¿Se dan ustedes cuenta cómo el banco ha creado 20 euros de dinero nuevo cuando ha dado un préstamo, cuando ha creado una deuda de 20 euros? Esto es fundamental para terminar con la ceguera. Porque cuando a ustedes les hablan de deuda, ¿qué le dicen que es la deuda? El resultado de que ustedes han vivido por encima de sus posibilidades, el resultado de que gastan más de lo que tienen. Sin embargo, si conocemos que la deuda es el origen del dinero bancario y que el dinero bancario es el origen del poder de los banqueros, entenderemos que la deuda es el negocio de la banca y que la banca tendrá como objetivo permanente que aumente la deuda. El comerciante que enfrente de la facultad tiene un bar, está, o una tienda de una papelería, está deseando que entre allí el mayor número de clientes para comprar papel, folios, bolígrafos o el de al lado de la cafetería que se tomen copas allí. Y hará lo que sea, pondrá publicidad, dará unos regalos a los clientes. La banca hace exactamente igual, porque la banca lo que busca es que aumente constantemente el volumen de deuda que hay en la economía, porque cada vez que aumenta el volumen de deuda, aumenta el dinero bancario, aumenta el beneficio y el poder de la banca. Y eso lleva a que la banca constantemente esté tratando de influir en los gobiernos para que las políticas que se llevan a cabo sean políticas que aumenten el endeudamiento. ¿Cómo? Por ejemplo, haciendo que los salarios estén constantemente congelándose o reduciéndose. Naturalmente, cuanto menos ganamos, pues se cae tu niño, se rompe un diente y como estés lo mismo que está el 60% de la población española, que no llega a final de mes, pues tienes que ir a pedir un préstamo para que el dentista le arregle los dientes. Fomentando la política de compra de vivienda en lugar de alquiler. Porque si vives de alquiler no tienes que pedir una hipoteca. Si te compras la vivienda tienes que ir al banco a generar deuda. ¿Ven ustedes? Que la deuda es el negocio de la banca. La gente tiene que saber eso. Y además la deuda es, y el negocio de la banca, es algo que en tercer lugar muestra pues una circunstancia que normalmente tampoco la gente conoce. ¿De dónde han venido los 20 euros adicionales que hay ahora en la economía? No sé si preguntarle otra vez a Esther. ¿De dónde crees tú que han venido? Pues realmente es una mentira, porque si hay 100 euros, no pueden dar 120. Ella lo ha dicho muy bien. Ha dicho, dice, pues realmente es una mentira, porque si hay 100, no